sonido, ¿no? Sí, arrancamos. Qué verga eso, ¿no? Viva, lo que hay. Lo que hay. Este tema estaba haciendo anoche, boludo, que... Y no lo podía cantar porque me ponía a llorar, boludo, porque son las últimas palabras que mi viejo le dijo a mi mamá antes de morir. Pero... no sé si sale. Adiós amor, te pido perdón. Y si alguna vez te hago falta, recuerda que voy a estar mejor. Pero yo con vos amor, dejo el corazón. Te dejo un manojito de recuerdos y el mejor fue casarme con vos. Nuestra casita de chapa sirvió de nido para criar a 7 hijos y ni uno es mejor. Ninguno es mejor. Y aunque a veces no había nada, fuimos felices. Dos camitas, un rasero y un televisor. Nada fue mejor. Me voy amor, ya no puedo más. No que ya no quiera estar más con ellos y con vos, es la enfermedad. Pero yo con vos amor, dejo lo mejor. 4 hijas modelos, un carpintero, un timbalero y pintor, y un cantor. Nuestra casita de chapa tiene memoria, guardará nuestras historias, solo vos y yo. Solo vos y yo. Y aunque a veces no había nada, teníamos todo, luchábamos codo a codo y nada nos faltó. Nada nos faltó. A mis hijos ya sabes, les deseo lo mejor. Sé que van por muy buen camino, si están con vos. Suerte en una buena mujer y tenés mi bendición. Si alguna vez llega un buen hombre y vuelve el amor. A mis hijos ya sabes, les deseo lo mejor. Sé que van por muy buen camino, si están con vos. Solo quiero que alguna vez ese mi hijo el cantor cuente con palabras simples como hacía yo esta simple historia de amor. ¡Wow! Un buen churrasco y vino tinto a la mañana. Churrasco y vino tinto a la mañana, como hacía de tirar. Y vino. La full. Cervecita. Y arrancar el día. ¿Está buena el tema? Sí, sí, está ocupada. Puede andar, ¿no? Sí, está andando. A la gente le gustan las cosas simples, sentirse identificado. Y son simples, súper simples las palabras, boludo. Digamos... Por ahí yo lo quería encarar más buscaba por ahí lo poético, boludo, y corte lo complicaba el tema. Entonces... No puedo complicarse, boludo. Simplecito. Bien de barrio. ¿Sabes qué tema quería hacer yo? Pero lo hace... ¿Cómo se llama que lo hace? Judas lo hace. ¿Cuál? Y lo hace bien el vago. Mil horas. Es que estuvimos el otro día. ¿Ah, lo hicimos? Sí, ¿te acordás? No. Pero le queríamos hacer unas modificaciones. Mala propaganda que tiene la ganja, y aún así no dejaremos de usarla. Mala fama tiene la marihuana, algún político le haría bien fumarla. Mala propaganda que tiene la ganja, y aún así no dejaremos de fumarla. Mala fama tiene la marihuana, algún político le haría bien probarla. Yo cuando fumo siento que se corre el tiempo. Te debo la letra. Pero esto va a andar también. Sí. Esto va a andar, no te vayas a preocupar. Y si no tengo uno, escuchá. Pará.